Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Ya es como un clásico preguntar. Es la cábala. Es la cábala preguntar. Sí. ¿Se escucha mi voz? Si grito, ¿te escucha, José? No. Tómate. Acércate, querido, al micrófono, por favor. Ahí está trabajando. Ah, bueno. Te rosa. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ahí suena una voz extraña a los oídos de Semilla. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Hola. ¿Qué quiere? ¿Qué hola, quiere? Hola. No, a vos no te escuchamos, operador. Esos experimentos, el operador tiene que estar concentrado en la operación, es así. A él siempre le gusta innovar con algo nuevo y hoy, a ver, ¿ahora? Por ejemplo... No, tampoco. Sí, es como... sí, es un poquito más fuerte y salís. Sí. Esto del micrófono del otro lado no lo tenemos todavía muy pulido, pero cuando está él le encanta probar ese tipo de cosas, pero... Está diciendo que estamos tardando mucho. Nosotros tardábamos mucho en acabar. Ahora estamos tardando para empezar. Bueno, de a poco. Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Bueno, andan todos bien, como dijeron hace un rato. Sí, espectacular. Genial. Buenísimo. ¿Preparados para un programa con un montón de cosas? Sí, programa. Obvio. A todo ritmo. Con invitados. Siempre. Ahí se escuchó de nuevo la voz misteriosa. ¿Quién será? A ver, si alguien lo reconoce puede escribirnos en el Facebook. Entonces no lo presentamos ya. A ver, vayamos, si alguien adivina. Dale. Alberto para mí se llama. Bueno, es una opción. ¿Por qué no? Bueno, contamos un poquito qué vamos a tener en el programa de hoy. Dale. ¿Les parece? O todo misterio. Y que no, se vaya dando. Eso, no, eso dale, contale. contemos un poquito, porque si no, chao, se nos van todos a escuchar, no sé, enredando las mañanas, la repetición. Si seguimos así, vamos a palmar con enredando las mañanas. ¿Eh? Claro, terminamos a las 10 de la mañana y seguimos con... Qué criticón, ¿eh? Aquel del otro lado. Vamos a anularle ese micrófono para que no sea del vivo. Ahí voy. Nos pongamos un temito. Bueno, hoy tenemos, como siempre, música libre para escuchar, para compartir. Ajá. Tenemos que ver cuándo seguimos con el debate. El debate, las preguntas, la disertación. El ardiente del debate. Compañero que investigo. Vamos a ver si el columnista tiene ganas de contarnos algo más hoy. Pero bueno, en principio vamos a seguir escuchando música libre. Después veremos si andamos en el tema. Manuel mandó música como todos los miércoles, ¿no? Sí, le mandamos un beso. Entonces le mandamos un beso. Tenemos cosas para contar que van a pasar mañana, el viernes, el sábado. Muchas invitaciones para hacer. Yo tengo una de agosto también, como para ya ir agendando. Está perfecto. Tenemos un invitado muy especial acá con nosotros. De una radio compañera, así que vamos a estar conociendo otra experiencia de una radio comunitaria como la nuestra. Así que, bueno, eso lo vamos a ir charlando en el próximo bloque. Bien. Tenemos el final. Sí, termina. Igual lo podemos volver a pasar, o sea, empieza. Termina y empieza de vuelta. No, tenemos el final de Quilaricocha, la maldición de la abundancia. La radionovela que nos ha estado acompañando en los últimos meses. Hoy es el capítulo 10, que es el último, que cuenta la historia en un pueblito que se llama Quilaricocha. Viene una empresa transnacional a explotar las minas del lugar. Y hay toda una resistencia de la población a este tipo de emprendimiento. Un caso raro. Sí, muy extraño, nunca antes visto. Nunca antes visto. Así que bueno, hoy es el final, vamos a ver qué ¿cómo pasa? Termina. ¿Qué ¿cómo termina? Sí. ¿Cuál es el desenlace? Y bueno, a ver qué reflexiones podemos hacer al respecto, qué comparaciones que podemos encontrar ahí. Bueno, y además tenemos una sorpresa posible. No hay que decirlo para no quemarlo. ¿Cómo es? ¿Qué hacemos? Sí, capaz que nos vienen a visitar algún que otro compañero de la radio, de otros programas, a contarnos un poco cuál es o fue su participación en la radio, a contar su experiencia, a charlar un rato, a reencontrarnos. Por ahora no demos nombres, así no quemamos todas las sorpresas. Pero mucho misterio. Una botella de vino. Sí, ¿por qué no? Bueno, así que si les parece, espectacular. Acá lo pedí, lo tenés. Decís vino y ay, qué linda la vida. Bueno. ¿Les parece que escuchemos una canción ahora? Me parece. Y... qué bueno. Y después arrancamos con toda, con Flor de Semilla. Mejor dejémoslo para después. Estamos complicándonos. Y ya, corrámonos de este lugar. Que estamos enroscados y no sabemos cuándo parar. Y seguimos enroscándonos. Oh, seguimos enroscándonos. Y todos los cuerpos quieren lo mismo, todos los cuerpos quieren lo mismo. Y todos los cuerpos quieren lo mismo, todos los cuerpos quieren lo mismo. Cielos,

escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Volvemos, ¿no? Bueno, ahí. ¿Volvimos? Sí. Hola, sí, hola. Hola. Bueno, ahí estábamos de nuevo. Acércate al micrófono, porque estás un poco lejos. No seas tímido. Querido. Ya estoy más cerca. Vamos a presentarte una vez por todas, entonces. Dale, un gusto. Juan Tuni, me pueden decir Juan también. Tuni. Sí, yo, cómo no. Creo que no está apellido ese, me parece que estás mintiendo. Es mi apelativo. Muy bien. Está bien eso. De Radio Libre. De Radio Libre de Santa Teresita. ¿Qué número? 96.3. Bien. Comunitaria, alternativa y popular. Igual que Semilla. Muy bien. Bueno, Juancito, está buenísimo que bienvenido. Gracias. Me siento muy bien acá. La semana pasada llamamos a los compañeros allá de la otra radio de San Bernardo. Claro, no, San Bernardo o de Lucila. Porque de la, es lo mismo, Mar, es lo mismo, ¿no? Porque digamos es como los pueblos allá, es un, digamos, la costa, muchos lo conocen seguramente, pero la costa tiene 11 localidades muy pegadas las unas a las otras. Está San Clemente en una punta, viniendo desde Buenos Aires hacia, digamos, hacia el sur. Primero está San Clemente, después viene Las Toninas, Santa Teresita, ya Santa Teresita y Mar del Tuyú están pegados. Después viene, bueno, otras playas, Costa del Este, etcétera, Costa Azul, y bueno, ya después vienen varias localidades pegadas como La Lucila, San Bernardo, Costa Azul, Mar de Ajó, todo eso es como una gran pegadito. Extensión, Nueva Atlantis. Es como una franja costera, es una municipalidad de 50 kilómetros de largo, y 20 cuadras de ancho, increíblemente. Fue creada durante la dictadura, ¿no? Historias de la costa. Fue creada en el año 77. Esa es la parte, ¿no es cierto?, de la costa un poquito más, ¿no?, que se desconoce. Fue creada en el año 77, un decreto de la dictadura de Ibérico Saint-Jean, gobernador de la dictadura del momento. Porque, bueno, una de las razones era que, por ejemplo, ellos, o sea, en su deseo de borrar las pruebas de los crímenes cometidos, arrojaban, bueno, todo lo sabemos, ¿no? Arrojaban compañeros al mar, y caían restos a las playas. En el diciembre del 77, por ejemplo, empezaron a sacar restos, claro, entonces decían, ¿qué hacemos con esto? O sea, las autoridades locales, ¿no? En ese momento era el municipio de Lavalle. El intendente en ese momento de Lavalle no quería saber nada con el asunto de que enterraran los cuerpos en el cementerio, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Dijeron, bueno, creemos otro municipio, y crearon por la ley de municipios urbanos, crearon varios municipios: el municipio urbano de Villa Gesell, el municipio urbano de Pinamar, el municipio urbano de la Costa, ¿cierto? O sea, toda la franja costera de la provincia de Buenos Aires, con este ridículo, con esa ridícula conformación geográfica, un municipio de 20 cuadras de ancho que solamente abarcaba la playa, o sea, entonces tenían autoridad. Y por lógica, los intendentes nombrados a ese efecto, digamos, se encargaron de la tarea sucia de ocultar los restos, etcétera. Mira. A modo de recordatorio, ¿no? De dónde venimos. Somos un producto también de esa dictadura feroz que, bueno, que asoló la Argentina, ¿no? Y que en algún sentido todavía, digamos, pagamos las consecuencias y que nos deja tantas secuelas. ¿Y eso está presente en la comunidad de Santa Teresita, por ejemplo, esta historia que nos contás? No, lamentablemente no está muy presente. Digamos, ¿por qué? Porque vos fijate, ¿no? Haciendo historia también sobre la Municipalidad de la Costa. En el año 83, regreso de la democracia, hubo los tres candidatos más votados. Fue uno de los pocos municipios donde se presentó un candidato, por ejemplo, del Partido para el Desarrollo Social, que era el partido creado por Massera, ¿no es cierto?, como, digamos, potencial continuador del movimiento político que él quería, del tercer movimiento histórico, eso que todos quieren crear. Pero los candidatos principales, por ejemplo, del peronismo, hubo uno que se llamaba Juan de Jesús, que había sido secretario había sido uno de los responsables de, por ejemplo, firmar los certificados de defunción de estos compañeros que aparecían en las playas, como ahogados. O sea, el tipo firmaba, apareció un cuerpo, hay que hacerlo, razón de muerte, ahogado, no decía nada más. Entonces decía, bueno, encontraron un tipo ahogado. Como, digamos, ese era uno, era el secretario de salud de la municipalidad. Otro candidato, el de radicalismo, había sido intendente de la dictadura durante ese corto periodo. Y el tercero también había sido intendente de la dictadura. O sea que los tres principales candidatos del Partido de la Costa en ese momento eran herencia de la dictadura. Fueron los candidatos más votados, casi el 90% de los votos tuvieron en ese momento. Y aún, digamos, el intendente actual es el hijo de Jesús, ¿no es cierto? Que que a su vez también fue presidente del bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, ¿no es cierto? Hablando de memoria, o sea que, digamos, lamentablemente esta historia, ¿no?, que estoy contando no está, ¿no? O sea, se festeja ya, ¿no?, como cualquier digamos, cuando se festeja la creación del municipio, más en, qué sé yo, peñas folclóricas, nos ponemos contentos porque se creó la municipalidad, pero digamos, claro, no se cuenta la razón por la cual, ¿no es cierto?, nosotros fuimos creados, esta municipalidad, ¿no? Así que lamentablemente, digamos, está bueno siempre recordar. Esa es una de las tareas, por ejemplo, de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, ¿no es cierto? Una tarea, digamos, para construir. ¿No es cierto? Sí, participar de la construcción de la memoria de la comunidad. De la comunidad, tal cual, sí, sí. Y de nuevas organizaciones y de nuevas referencias organizacionales, políticas, ¿no es cierto? Que, bueno, que logre, digamos, destruir eso, digamos, esa creación nefasta y, bueno, construir algo nuevo, una sociedad mucho más, eso ya, por ejemplo, yendo, hoy que vemos, si uno va ahora, por ejemplo, y recorre las localidades de la costa, estas que te menciono, en el medio de estos pueblos, se han creado como countries, ¿no es cierto? Se han creado, hay nuevos emprendimientos inmobiliarios que, bueno, no son otra cosa que más que negociado, ¿no es cierto? Como los countries acá, son nuevas formas, ¿no es cierto?, de urbanización, que ocultan la realidad de que estas localidades fueron, a diferencia, cuando uno habla de la costa, siempre es como el lado, o sea, somos los hermanos pobres de la costa, ¿no es cierto? Uno no es lo mismo Mar del Plata, Pinamar, la costa. Nosotros somos como siempre, en los programas, ¿no es cierto?, cuando escuchás hablar de la costa, te da un nombre a las Toninas, por ejemplo. Te dicen las Toninas como una referencia, te ganaste el pasaje a las Toninas, como si fuera una, digamos, una berretada, ¿no es cierto? Porque la realidad es que mucho, los primeros loteos que se hicieron de esos barrios, se hicieron caminando los barrios del conurbano, mucha gente de La Ferrer, de Castillo, de Moreno, ¿no es cierto? O sea, iban con las carpetas, los vendedores de lotes, o sea, llegar era casi imposible, no había, se accedía por la playa, los micros, por ejemplo, entraban por la playa. Entonces la gente no compraba para construir ni como inversión ni nada, lo vendían a precio de chiste, no sé cómo decirte ahora, 30 pesos por mes, un millón de cuotas. La gente, muchas aún se cuentan historias, mucha gente cuenta, ah, sí, a mí mi patrón me regaló un terreno, porque por ahí pasaban por una obra el vendedor y el tipo decía, ah, sí, dale tres, dale uno a cada uno, que después lo sigan pagando, ¿entendés? Entonces, hay mucha, y muchos obreros, en sus vacaciones, o en sus ratos, en sus días libres, por ahí viajaban y se iban haciendo la casita, y la construían ellos, ¿no es cierto? Entonces no hay, viste, es un pueblo, digamos, de raíces obreras, de trabajadores, ¿no es cierto?, del conurbano, y por eso en algún sentido, la costa es digamos, somos los pobretones del turismo local. O sea, cuando uno tiene poca plata dice, me voy a las Toninas, Santa Teresita. Ya San Bernardo, estamos hablando de otro nivel, ¿viste? Ahí ya es otra historia. Mar de Ajó también. Pero Mar de Ajó no, es más, Mar de Ajó se empezó a nombrar, nombrando Mar de Ajó, se nombró, lo nombra, por ejemplo, cuando Severino y Giovanni, ¿no? Un anarquista, bueno, que todos conocemos, cuando Severino Di Giovanni crea toda, se casa con, o sea, no se casa, se junta con su compañera, con América Scarfo, América Scarfo inventa una un casamiento, ¿no es cierto?, con un este, con un amigo de Severino, ¿no es cierto?, que bueno, que se la entrega después. Pero la realidad es que cuenta la historia que bueno, que América Scarfo con ese esposo se van, pero se van a pasar la luna de miel a Mar de Ajó. Nunca fueron a Mar de Ajó, pero la realidad es que eso es una de las veces que estamos hablando de 1920, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya en ese momento se hablaba de los pagos de Ajó. Eso es Mar de Ajó. Después, bueno, hoy ya es un pueblo bastante grande. Es de la costa, es el pueblo más grande, Mar de Ajó. Uh-huh. Mira. Bueno, entonces, lo dejo hablar un poco. Está bueno esto de tener ese repaso que no, sí. Yo no tenía ni idea. A veces me preguntaba cómo han nacido esos pueblos, ¿no? Santa Teresita, por ejemplo. Claro. Sí. Y durante mucho tiempo, por ejemplo, costaba mucho acceder, o sea, los micros que ahora viajan tan recurrentemente para ese lugar, o sea, los caminos eran de tierra, por ahí vos te tomás un micro acá y tardaba 2 días en llegar, porque digamos, y si llovía, te quedabas en el camino esperando, no podía pasar, o sea, es una zona de medanales, o sea, uh-huh. Está el médano vivo, entonces y los médanos se mueven. Entonces vos de repente, qué sé yo, de un mes para al otro, tenías un camino trazado y bueno, tenías un médano en el medio, ¿viste? Imposible. Y como el transporte iba muy, el transporte inicialmente se hacían carretones, de esos carretones, ¿no es cierto? Bien de campo. El pueblo más cercano era La Valle, que era también uno de los pueblos más viejos, construidos, nacido también del contrabando, ¿no es cierto? A pocos kilómetros, estamos hablando de 40 kilómetros de la costa. Un pueblo de campo, ¿no es cierto? Con saladeros, y donde fue el primer puerto creado a efectos del contrabando, o sea, estaba la provincia, o sea, estaba el puerto de Buenos Aires, con el monopolio comercial español, y más al sur, digamos, los ingleses fueron los primeros en incentivar la creación de este portezuelo, un pequeño puerto que era el puerto de La Valle, en una zona, digamos, geográficamente muy particular que se llaman Rías, o sea, uh-huh. es justo, o sea, si recordamos, tenemos la provincia de Buenos Aires y hay como un bocado. Uh-huh. Bueno, en la punta sur de ese bocado empieza la zona de Faro, es toda la zona de los medanales, o sea, médano vivo, que con los vientos y qué sé yo se mueve. Era una zona de mucho encallamiento antiguamente, en el 1600, 1700, hay muchos barcos muy viejos, muy antiguos ahí, que quedaban encallados porque, digamos, no. Es el llano, o sea, ahí el Atlántico, digamos, se extiende, la playa es muy leve, digamos, cómo se va, digamos, haciendo profunda. Uh-huh. Y la realidad es que entonces empezaron a construir los primeros faros. Está el faro de Punta Raza, ¿no es cierto?, que es el primero de ahí, de ahí en la punta de la bahía de San Borombón, que es donde está San Clemente, el faro de Punta Raza. Hoy dominio, ¿no es cierto?, de asociaciones conservacionistas, digamos, de la naturaleza, ¿no es cierto? Pero todas privadas, todas ONG, ¿viste?, que por ejemplo, entre otros negocios, crean Mundo Marino, ¿no es cierto?, ese tipo de oceanarios que son en realidad son altos negocios, ¿no es cierto?, digamos que hacen negocio con la fauna autóctona, ¿no es cierto?, y la qué sé yo, ahí por ejemplo en San Clemente, mezclando los temas, hay una orca que está hace más de 20 años encerrada, pobrecita, en un piletón, que es una situación terrible, que bueno, eso es una de las peleas también, ¿no es cierto?, que nos interesa impulsar y que se conozca ese tema, porque digamos muchos hablan de la orca liberan a Willy, qué sé yo, pero sí. Nosotros tenemos una orca, la orca que Yamén se llama, fue encontrada en una varada encallada por la zona y bueno, fue secuestrada ahí, ¿no es cierto? La pobre animal sigue secuestrada hace 20, 25 años para divertimento, ¿no es cierto? De tanto idiota que va paga una fortuna por estar y bueno, y vive en una pileta, imagínate una orca, un animal acostumbrado a recorrer centenares de kilómetros libremente, encerrado en una pileta durante 20, 25 años. Y cuánto animal, ¿no es cierto?, se encuentra por la zona, bueno, ellos van, hacen el rescate supuesto y después lo ponen a laburar para ellos. Claro. Lamentablemente son realidades, ¿no es cierto?, de la costa que se desconocen, ¿no es cierto? O sea, se conoce mundo marino como un, digamos, un atractivo turístico, pero no se conoce la realidad esta, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso decía que están las radios comunitarias como la de ustedes y otros compañeros. Claro. Ahora, ustedes no están saliendo al aire, me decías el otro día, ¿no? Claro, nosotros, la realidad es que, bueno, comentaba recién, yo conozco la historia un poquito de Radio Semilla, las dificultades que todos han tenido, o sea, que el colectivo ha tenido, ¿no es cierto?, para funcionar, la cuestión del espacio, de la antena, de acoplar equipos, del funcionamiento del colectivo, de cuestiones que siempre, que son comunes a todas las radios comunitarias, ¿no es cierto? O sea, nosotros no se creó Radio Libre como un colectivo de comunicación a partir de que éramos estudiantes de periodismo, ni éramos no éramos un colectivo de que queríamos hacer, ninguno es periodista ni nada de eso. O sea, todos en realidad somos militantes sociales o personas con inquietudes de todo tipo, ambientalistas, y que, bueno, ante la realidad, ¿no es cierto?, de la costa, que donde los medios de comunicación están totalmente cooptados, donde hay una realidad que es feudal, casi diría, donde el mismo intendente traspasa el poder a su hijo, bueno, como el conurbano, pero digamos más lejos, y los negocios son, hay muchas zonas oscuras, etcétera. Entonces, en algún sentido, el, por así llamarlo, el movimiento popular local encara esta tarea de construir Radio Libre como una necesidad también de aprender a comunicar. O sea, nosotros aprender a comunicar, que es una cosa que la verdad que somos deficitarios. O sea, nosotros no tenemos todo claro, ni mucho menos, al contrario, es una construcción colectiva y la idea es que sea colectiva. O sea, y como toda construcción colectiva tiene sus vaivenes, ¿no es cierto? Entonces nosotros empezamos a transmitir a partir de que a partir del Bachillerato Popular Agustín Tosco, varios compañeros viajaron a un taller que hicieron los compañeros de la red para construir el transmisor, ¿no es cierto? ¿En qué año fue eso? Y esto fue ya hace como unos 5 o 6 años, más o menos. Ajá. Unos 5 o 6 años. Entonces viajaron estos compañeros sin ninguna experiencia en la comunicación, construyeron con sus manos el transmisor, construyeron la antena, nosotros empezamos a hacer peñas, y siempre con la idea de que fuera una radio que no tuviera ningún sentido de lucro. O sea, para nosotros es una cuestión vital, que se entienda que nosotros no queremos hacer publicidad en ningún negocio, no queremos recibir subsidios del Estado. O sea, no queremos tener esa característica de construcción. No nos interesa la comunicación como un negocio, y por lo tanto, por supuesto, se hace un poco más difícil. Tenemos que hacer peñas para sostener los gastos, ¿no es cierto? Que significa mantener un medio de comunicación. Bueno, todo lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces, también nos cuesta esta cuestión de manifestar la palabra, ¿no es cierto? Hacer programas, O sea, esto es una experiencia que va vamos haciendo, y también tuvimos nuestro problema. Por ejemplo, nosotros empezamos a salir al aire y después tuvimos problemas con un vecino, ¿no es cierto?, el que los alquilaba el lugar para transmitir, con el tema de la antena y todo eso, que era un personaje que nos empezaba a tocar la puerta, ¿viste? A la noche había un programa de skaters, de chicos que hacían un programa de skater y que eran surfers. Cabe la aclaración de que uno piensa un surfer y piensa que es un cheto. La realidad es que allá los pibes, lo único gratis es el mar. O sea, entonces los pibes tienen su plancha, su tabla y se van al mar y aún en invierno hacen eso, ¿no es cierto? Entonces es muy común y son muy vilipendiados los pibes, qué sé yo, los pibes que son skaters son corridos de los lugares públicos, los meten en cana, los golpean, etcétera. Entonces un grupo social que, bueno, que nosotros nos interesaba que se manifestara en la radio. Tenían un programa los pibes, ¿no es cierto? Y nos íbamos todos para que ellos tuvieran la libertad de decir lo que quisieran. Y venía este personaje a tocarle la puerta, hablen más despacio, ese tipo de cosas que, bueno, obviamente eran situaciones que eran medio incómodas para un medio de comunicación. Entonces, bueno, nos tuvimos que mudar. Y bueno, ahora estamos justamente en la etapa donde, bueno, estamos colocando la torre. Calculamos que en un mes más o menos vamos a estar en el aire y vamos a poder hacer un dúplex con ustedes también. Ah, bueno, qué nivel. Nos encantaría transmitir algún programa. Estamos recancheros con eso. Claro, ya empezó la práctica. Sí. ¿Y por internet? Sí, por internet tenemos todos los recursos. O sea, por suerte, digamos, en ese sentido, tenemos nuestro sitio de internet, que es www.radiolibre963.com.ar, que bueno, en un mes vamos a estar también en el aire por ese medio. Buenísimo. Y de todas maneras, hay programas, como comentabas por ejemplo, ¿qué otros programas hay o quiénes son los que participan, bueno, o los hacen? Hay digamos, la intención es que haya diferentes programas, ¿cierto? Uh-huh. O sea, hay un programa también, nos interesa mucho la participación de todo tipo de colectivos. O sea, tenemos planificado un programa de salud mental, por ejemplo, con gente que, bueno, que está en tratamiento. O sea, no que sea un programa, de salud mental, ¿no es cierto? Sino un programa donde compañeros, muchos compañeros, lamentablemente tenemos muchos compañeros que por ahí esta sociedad es alienante totalmente, todos sabemos. Entonces, la comunicación en ese sentido es muy edificante. Claro, muy edificante, y permite transmitir cosas que por ahí de otra manera no se puede hacer, porque uno por ahí a veces tiene tanto deseo de decir cosas y no tiene las posibilidades. Entonces, dice y queda como el loco, ¿viste? Y más en un pueblo como el nuestro. Entonces queremos que esos compañeros tengan su espacio. O compañeros que están en tratamiento, también programas ambientales, programas de información general. A mí particularmente me interesa mucho hacer un programa sobre sobre la situación internacional, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo tan complejo y tan alienado, que bueno, está bueno también comunicarlo por ahí, ¿no? Esta situación de Palestina, bueno, etcétera. Después también, bueno, nos interesa mucho estos programas que comentaba, el tema de los jóvenes, que la radio sea una herramienta de transformación. O sea, queremos que esta construcción esté al servicio de las necesidades del pueblo. O sea, que comunique las luchas, que grupos de trabajadores o grupos autónomos que se vayan organizando tengan un espacio libre para decir lo que quieran. Esa es la idea de la radio. Uh-huh. Y que además la radio sea un elemento de coordinación también de diferentes experiencias, ¿no es cierto? De diferentes experiencias de organización. O sea, que los compañeros en general del movimiento popular puedan tener como referencia la radio para también aumentar el grado de organización alternativa que necesitamos para transformar la sociedad. Allá, a diferencia de lo que ocurre acá, donde por ahí hay aparatos políticos mucho más consolidados, vos de repente estás en una determinada lucha y tenés, qué sé yo, un partido, otro partido, 15 partidos. Allá somos todos militantes, sueltos, o sea, qué sé yo, el Partido Obrero tiene un militante, los otros tienen un militante. Entonces, estamos todos en un plano de igualdad, claro. O sea, y es distinto, o sea, nos conocemos, entonces es otra experiencia de construcción que nos interesa que se desarrolle. O sea, que digamos que no exista esa deshumanización en las relaciones que muchas veces ocurre cuando hay una diferencia política, donde bueno, viste, yo te tengo que reventar para que, viste, no me puedo poner de acuerdo para hacer nada. Uh-huh. Bueno, la idea es que la radio se transforme en una herramienta de coordinación, ¿no es cierto?, y de debate en ese sentido, que sea una herramienta de todo el movimiento popular en general. ¿Y qué respuesta han tenido? ¿Hay colectivos que se acercaron a participar de la radio, agrupaciones, organizaciones? Sí, justamente. No, si bien el funcionamiento es horizontal y cada persona vale un voto, ¿no es cierto?, en nuestra organización, participan compañeros del Partido Obrero, participan compañeros de otras organizaciones de izquierda, compañeros de sindicatos, docentes, de ATE, chicos de centros de estudiantes, todo es en un plano de igualdad. O sea, digamos, a la hora de sentarnos a conversar y decir qué vamos a hacer, no, porque el partido. O sea, claro. Juancito piensa tal cosa, Pepito piensa tal otra, pero estos compañeros que tienen compromiso con alguna organización, participan igual, en un plano de igualdad, y sí, son diferentes, participan organizaciones, y bueno, está bárbaro que lo hagan, ¿no es cierto? O sea, no, sí. Estamos de acuerdo con que eso se desarrolle. Y al mismo tiempo, también está la tarea de coordinar la comunicación popular, ¿no es cierto? En la zona, por ejemplo, este domingo, uno de los déficits que tiene la costa, de estas cosas que recién comentábamos y que por ahí se desconocen, que nosotros queremos que se publicite, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, datos. Clausic, antes de ser el jefe de la maldita policía, en la provincia de Buenos Aires, fue comisario de Santa Teresita. No de casualidad, el caso Cabeza sucede en la zona, ¿cierto? Si bien en Pinamar, muchos eran de la zona. Por ejemplo, Vudú, antes de ser vicepresidente de la Nación, fue secretario de Hacienda de la Municipalidad de Costa. O sea, nosotros ya lo conocemos, ¿entendés? Entonces, nosotros... Gustavo nos contó eso el miércoles pasado. Claro, bueno. Entonces, está bueno que nosotros esta experiencia de comunicación la extendamos. Por ejemplo, este domingo tenemos ahí en la zona una reunión con compañeros del Frente Antirrepresivo Mar del Plata, que son compañeros que están dentro del Encuentro Nacional Antirrepresivo, y que no había ámbito de coordinación en la costa. Entonces, nosotros estamos coordinando eso, ¿no es cierto? O sea, el colectivo de Radio Libre, con otro, con el Bachillerato Popular Agustín Tosco y varios, estamos impulsando la formación de este tipo de coordinaciones, ¿no es cierto? Y dentro de la Red Nacional de Medios, también el mismo domingo se va a hacer una reunión con compañeros de Radio Revuelta de Mar del Plata, con los compañeros estos de NDR con los cuales ustedes charlaron la vez pasada. Y bueno, la idea es empezar a fortalecer, o sea, tratar de hacer un informativo regional para poder, digamos, a través de la red, que se conozca más la realidad de la zona. Y bueno, esa es la idea de la radio, ¿no? No simplemente, por eso, digamos, muchas veces, sí, una radio, un medio de comunicación tiene que estar en el aire, qué sé yo. Pero como decía antes, es una construcción colectiva y que se va, que responde a una necesidad. Y bueno, la idea es que vaya al ritmo que tenga que ir. O sea, pero que bueno, en un mes estaremos en el aire, y bueno, trataremos de ir afianzándonos y ir construyendo, fortalecernos, ¿no es cierto?, en la medida que bueno, que las necesidades populares lo vayan fortaleciendo, ¿no? Vos hablabas del bachillerato y de la radio, como de participan las mismas personas, más o menos, o se tocan así los... Sí, participan, digamos, la radio es una consecuencia del bachillerato, del bachillerato popular. O sea, sin el bachillerato popular la radio no hubiera sido posible. Yo mismo soy un egresado no reconocido del bachillerato popular Agustín Tosco. Y el bachillerato popular Agustín Tosco hace 5 años que está en la costa. Y bueno, yo terminé el secundario ahí. Yo por diferentes razones no había terminado el secundario en la escuela formal. Y la verdad que cuando se empezó a plantear construir un bachillerato popular, yo dije, me parece bárbaro. Y había empezado la escuela nocturna, yo recuerdo. Y decidí abandonar. Dije, más sí, me voy a... bachillerato popular, voy a hacer digamos una experiencia educativa alternativa, ¿viste? Y me fui, y bueno, y efectivamente, si bien ahora todavía estamos peleando el título, estamos ahí en esa construcción. O sea, es un compromiso, digamos, que nos parece muy importante. Y en base a diferentes discusiones, surgió, bueno, esta cuestión de participar en el taller de armado de transmisores, y así surgió la radio. Y así fuimos incorporando otros medios. O sea, el bachillerato popular, por ejemplo, nos permitió, qué sé yo, hacer corte de ruta cuando la organización dentro del bachillerato popular, porque, por ejemplo, a mí no me interesa construir ningún partido, pero sí me interesa estar organizado, ¿no es cierto?, para dar respuesta, digamos, a este sistema, ¿no?, opresor. Entonces, el bachillerato es un ámbito de, justamente, al igual que la radio, de organización de ese tipo de iniciativa. Nos permitió, cuando asesinaron a Mariano Ferreira, cortar la ruta. Si bien no se conoció, no se sabía que en la costa nosotros cortamos la ruta, nosotros cortamos la ruta. Cuando, qué sé yo, ahí están los recordatorios de cómo se llama, de la masacre del Puente Pueyrredón, Costilla y Santillán, qué sé yo. Nosotros organizamos charlas, hacemos presentaciones de libros, tratamos de que el bachillerato se convierta en una herramienta de organización popular, al igual que la radio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, confluimos con diferentes intereses, diferentes personas, pero bueno, no significa que estemos totalmente de acuerdo en todo, pero está bueno que esta experiencia de construcción de organización popular nos unifique. ¿Te das cuenta? Ahora, por ejemplo, también estamos charlando con grupos de San Clemente, por ejemplo, que se dedican a la construcción de casas de barro. Hay un movimiento de ocupación de tierra, porque es un problema gravísimo para la gente que vive todo el año allá. El tema de la vivienda, no tiene acceso a la vivienda. Hay que comprar una vivienda para un trabajador, en cualquier lado, es casi imposible. O sea, acceder a una vivienda necesitas justificación de ingresos, necesitas una cosa, otra. O sea, para un trabajador, digamos, ¿cómo haces para juntar 40, 50 mil dólares o lo que sea? Imposible. Entonces, nosotros estamos a favor de ocupación, de ocupar tierras, ¿no es cierto? O sea, colaboramos con familias que por ahí, qué sé yo, mujeres solas que tienen 4 o 5 pibes y que llega la temporada y te rompen la cabeza con los alquileres porque te echan a patadas. O sea, si vos estás pagando 1.000 pesos por darte un número, llega diciembre y los tipos quieren, viste, ganar fortuna porque te lo alquilan a 10 lucas por mes. Y bueno, ¿cómo hace una persona que vive de su trabajo, que mantiene sus hijos, viste? Y no les importa nada, los echan a la calle, viste. Entonces eso genera que diferentes grupos de personas tengan la obligación casi de tener que ocupar para poder tener un lugar para vivir. Y nosotros también tratamos de colaborar para que eso tenga una organización y adquiera fuerza para poder resistir, ¿no es cierto? Porque toda acción genera la reacción, ¿no es cierto?, de los poderosos, que viste que al contrario quieren la tierra para venderla, o quieren los edificios para alquilarlos o para venderlos para hacer sus negocios inmobiliarios, y nos interesa la gente. O sea, no, iba a proponerles, si quieren, descansamos un ratito, escuchamos un poquito de música, podemos tomar un poquito de vino. Que estamos hablando con Juan Tuni de la Radio Libre de Santa Teresita. Bienvenida. Muy próximamente al aire nuevamente. Nuevamente. Ya volvemos. Just ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya llega. Radio Semilla FM 106.5. Sí, dice que sí. Pulgar arriba. Volvemos. Escucho ese separador del 106.5 y se me pone la piel de pollo, mira. ¿Por qué? Contanos. Porque ya estamos a punto de salir por a por punto, la ¿no? Es inminente. Ya es inminente, sí, sí, en cualquier momento. Agárrense. Sí, sí. Bueno, ¿y qué se puede escuchar? ¿Qué se va a poder escuchar prontamente por la 106.5 el sábado tipo 11 cuando me levanto? Tipo 10. Prepara el mate. Sí, pero yo me levanto tipo 11. Ah, ¿vale? Vos lo agarrás empezado. Vos lo agarrás empezado. Bueno, sí. Entre otras cosas, aparte, digamos, como parte de la grilla de Radio Semilla, se puede escuchar Fatality Show por la antena, que tuvo lugar el sábado pasado. Una entrevista muy interesante con dos integrantes, dos chicas que forman parte de la Marcha de las Putas, que es una organización que digamos que va en contra del sexismo, si se quiere. Uh-huh. Y bueno, estuve charlando con los chicos acá, yo no estuve presente, pero fue una charla muy interesante. Tengo un fragmentito ahí. Bueno, escuchamos para los que se lo perdieron. ¿Escuchamos? Luchan por romper con el sexismo para construir una sociedad de respeto. Lanzaron la campaña De Esto Sí Se Habla, desnudando la cultura de la violación para darle voz a las víctimas. Su lema es: nada justifica la violencia sexual. Con ustedes, en el estudio Roque Moyano de Radio Semilla, Natalia y Anita de la Marcha de las Putas. Bueno, chicas, bienvenidas. Muchas gracias. Esta es una nota que se ha hecho esperar largamente. Tuvo sus altibajos. Sí, lo sabemos. Tuvo sus altibajos, tuvimos un inconveniente. Pero lo bueno se hace esperar. Lo bueno se hace esperar, es verdad. Y bueno, nosotros, todos los chicos me preguntaban a cada dos por tres, ¿y cuándo vienen las chicas? ¿Y cuándo vienen las chicas? Y así estábamos, es como que generaron expectativa. Ya, ahora tenemos que esperar. Ahora ya no tenemos presión. Ahora ya siento demasiada presión. No se sientan. Me voy ahora. Les doy un mate. Les doy un mate, se relajan y no hay ningún problema. Yo quería empezar, más que nada, porque hay mucha gente que no sabe bien de qué se trata la Marcha de las Putas. Siempre, ¿de qué se trata? Acá, ¿de qué se trata? ¿Cómo comenzaron? Sobre todo por el nombre, quizás. Claro, porque hay gente que le parece por ahí un poco chocante. Y me parece que estaría bueno comenzar la entrevista, si alguna sabe más o menos, no solamente, o sea, la Marcha de las Putas Buenos Aires es el movimiento al que ustedes pertenecen. Sí. Pero esto es parte de un movimiento a nivel mundial. Y quería preguntarles un poquito sobre la historia, de cómo y cuándo empezó, de por qué comenzó, para después llegar más a lo que es nuestro propio territorio. Bien, La marcha de las putas, en realidad lo que originalmente se llamó Slut Walk, empezó en Canadá, en Toronto, luego de que en una reunión sobre una charla de seguridad. Un policía, Michelle Sanguinetti, les dijo a la gente que estaba presente que si las mujeres no querían ser violadas, deberían no vestirse como putas. Esto pasó en abril de 2011, y enseguida fue como que se empezó a armar, como que las palabras que dijo este policía hicieron terrible eco entre toda la gente. Sobre generaron todo, la reacción. ¿Eh? Polémico, claro. Sí, polémico. Y se empezó lo que es la Slut Walk, en español traducido a Marcha de las Putas, y creo que en Brasil se llama Marcha das Vadias. Das Vadias. A ver, lo que significa que una persona que supuestamente es, digamos, es quien nos tiene que proteger, diga que las mujeres deberían hacer tal y tal otra cosa para no ser violadas, es directamente justificar el abuso y culpar a la víctima. Se deja de lado el victimario y se lo pone como si el victimario fuera la víctima, en este caso, que se ve tentado por una mujer que se viste o actúa de determinada manera. Esto es lo que nosotros consideramos que es violencia, y por eso se hace la marcha de las putas, para erradicar cualquier tipo de justificativo hacia la violencia sexual. Justamente. Y violencia desde lo institucional, que es muchísimo peor, porque es como que de ahí baja todo un discurso que justifica todo lo demás. Es que en realidad, violencia sexual, digamos, este tipo de justificativos están en todos lados, en todos los ámbitos. Los encontramos tanto en quien nos tendrían que proteger, como en este caso, en las familias, en nuestros amigos, cuando salimos a bailar, en los colegios, en las universidades. En todos los ámbitos se justifica el abuso, se culpabiliza a la víctima. Y eso es lo que a nosotros nos parece tan grave. No solo tenemos la gravedad del abusador en sí, sino que no sé si es tanto más grave toda una sociedad que sostiene, justifica, aplaude a ese violador o a ese abusador y baja a la víctima y le dice, bueno, la verdad que vos tendrías que haberte vestido de otra manera, sí. Y además pone al hombre en un lugar que, bueno, a mí me parece totalmente vergonzoso, el de que es un animal salvaje que solamente funciona por instinto, que ve un agujero y mete el pito, o sea, exactamente, como que no puede contenerse a como que es culpa de la mujer por haber seducido cuando su vestimenta al hombre, es una totalmente cosa súper absurda. Bueno, nosotros tenemos una imagen hecha en donde es un mensaje tipo para el hombre que dice que sí, al ponerse en ese lugar no se sienten como que deberían ofendido. Sentirse, claro, que realmente el hombre debería sentirse ofendido cuando dicen que la mujer debería acomodar sus costumbres, su forma de vestir, para, digamos, la comodidad, para el impulso terrible, porque son, no sé, vacíos de cerebro y reaccionan como animales salvajes, sí, lo cual no son, somos... fueran exacto, violadores. Exactamente, como si fueran violadores por naturaleza y nosotras víctimas por naturaleza que tenemos que evitar por todos los medios el abuso. ¿Querés conocernos? Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar y muy pronto por la 106.5. En el aire dice un cartel ahí, no sé. ¿Qué dicen ustedes? Sí, no. Yo tengo una intriga que no entiendo por qué no nos hace simbolito de que nos callemos cuando salimos al aire. Cuando todavía, digamos, no están abiertos los micrófonos, nada. A ver si me puede develar. Porque es un tabú hablar antes de tiempo. No sé, como que nos callemos y estamos callados. Para no abrir el micrófono y que ustedes estén hablando. Para mantener la ciudad. Qué prioridad. Es un laburo profesional esto. Bueno, pero casi. Queda lindo igual. Son las contradicciones. Son gustos. Es como raro porque estás por salir al aire y te dicen que te calles. Porque si no queda como una pregunta. Primero te dice 30 segundos para volver. Todo nos apura y después nos dice... Esos deditos no, ¿eh? Pero bueno, es así. Es hasta que nos entendamos. Pasarán más de mil años. Claro. Che, me pareció, amigo, escuché otra voz que no estábamos escuchando. Una voz muy trabajada, ¿no? Así como ya casi profesional, como que la tiene así como atada. Recontactar. ¿Quién será? Y además me resulta muy conocida de Radio Semilla. Muy conocida, ¿no? Sí. Epa. Revivió Oscar Casco. ¿Cómo altera los nervios? Hola, buenas noches. Uy, se mearon todas. Uy, perdón, eso no había que decirlo. Todas y todos. ¿Cómo andan, todas semillas? ¿Cómo andan, amigo? Bien, acá andamos. Saludando. La idea era traer algo para compartir, dulce. Las chicas traían la bebida. Más o menos así. Sí. Esto es un robo. La dinámica de siempre. La dinámica de siempre. A mí me tocó dulce y hay que pasarla bien. Dejamos. Pese a que el mundo nos duele. Perdón que meta ese bocadillo, pero me está doliendo mucho. Gracias. Sí, tal cual. Todo parecería indicar que viene porque venía Juancito, pero pues yo en realidad no vengo los miércoles. Ah, no estoy viniendo. Sos más un genio, Toti, yo te quiero. Pero parece como que me enteré una que venía Juan. Una sorpresa mutua para ambos, porque sí, ninguno de los dos esperaba al otro y se reencontraron en un abrazo muy lindo. Sí, acá, claro, ¿cómo que no? Sí. Nos conocimos en el encuentro de Mendoza con Toti, personaje. Realmente, tengo fotos. Después las vamos a publicar. Ya para me viene amenazando que tiene la foto. Por favor. Tío, tratá de ¿cómo es? ¿De LED? Sí, ya, sí, la vamos, ya me están dando ganas de verlas, por favor. Pero no vimos algunas. Sí, algunas las vimos, pero me parece que no. Es para... parece que hay otras que no salieron a la luz. Bien. Hay algunas que son... Está bien, del vestuario, digamos, esas cosas. Ahora negociamos, igual. Parecemos muertos vivos. ¿Cuáles pueden llegar a salir? Fuera del aire, ¿no? Chicos, por favor. Hay que llamar a Ventura. Está defenestrado, fue. Tendría que haber un personaje así chismoso de los medios comunitarios. Ay, ¿no? Está ese bache ahí para cubrir. ¿O hay? ¿Qué sería? ¿El real de los...? Sí, de los medios campos. Real alternativo. No vas mucho a las reuniones de la regional. Hay muchos postulantes. O sea, chusmerío hay. Chusmerío hay. O sea, materia prima hay. Falta que alguien se ponga en el micrófono y ponga la voz, digamos. Oye, que lo imite. Sin decir quién es. Bueno, lo podemos proponer, ¿no? Sí, una columna en Enredando las Mañanas, así. El chisme de la mañana. Ahí va. ¿Y por qué no en el panorama informativo? Panorama de chismes. Bueno, linda propuesta para hacer a la red de medios. ¿En el encuentro de La Rioja? Puede ser. Hasta podemos armar, ¿por qué no?, un taller sobre... periodismo de espectáculos de medios comunitarios. Taller de prácticas chismosas. Bien. Vamos con eso. Bueno, se lo trabaja un poquito y farándula comunitaria va a ser el taller. Claro. Es cuestión de sistematizar lo que venimos trabajando todo este tiempo. Podemos hacer una columna en la verdulería. Esa está buena. Ahí. Esa es buenísima. Sí, sí. Sí, pero eso lo van a entender nada más los de Buenos Aires. Sí. No te creas. Solo tenemos dos chismes. No, de la verdulería. Y nuestras verdulerías. Porque tenemos una habitación especial con las verdulerías que abren hasta altas horas de la noche. Si no, toda la noche. Y la gente dice por si que... alguno necesita un limón a las 4 de la mañana. Un puerro. Un sobrecito de... bicarbonato. Pimienta. Esa es la la farmacia. Claro. No sé, esos son chismes que se corren. Ya estamos con eso. Pero bueno, no están comprobados. Igual en los pueblos tienen de sobra con... ¿Cómo? Te puedo contar historias de... ¿Viste? De los choreadores de plantas. ¿Choreadores de plantas? Que se hace a altas horas de la noche. En la madrugada, fundamentalmente. ¿Planta de qué tipo? ¿Qué es lo que has dicho? Bueno, ornamentales, de distracción, de diversión. Planta recreativa. La magia del mar. ¿Es bueno el clima para plantar? Sí, por supuesto. Sí, claro. Otro motivo para ir para allá. Próximo Uruguay. Por supuesto. En algún momento estuvimos pensando hacer un... ¿Cómo se llamaba el encuentro? Un enero autónomo. Y bueno, ¿por qué no? Bueno, hay que hacer un club. Reflotemos. Hacer un club, que están también muchos... hay que hacer un club. Sí, hay algunos. ¿Viste que está tu amiga Nermi Tucute que está... Sí, Nermi Tucute, sí. Los clubes canábicos. Sí. Bueno, sí hay que hacer un club canábico. Últimamente, inclusive, mira, me llamó la atención porque el kirchnerismo está impulsando la creación de clubes canábicos. Se agarran de todo lo que pueden. Yo digo, no, cualquier cosa menos, viste, pará, loco. Sí, pero no vayan a tratar una ley seria de finanzas. Quiero un club canábico independiente, loco, alternativa, popular. Porque podríamos decir que el esos son los medios cap. Canario favorece la despenalización del aborto. Y a ver qué pasa. ¿Cómo? Nos mandan a correr. Claro, porque si se copan con el tema de del cannabis y de la esperanización, ¿qué pasa con el aborto, no? Que es lo que decían. Entonces, bueno, meterlo por algún lado. Pero... Sí, a ver hasta dónde, así. Hasta dónde llega su progresismo. Y mientras seamos apostólico romano, estamos complicados. Estamos complicaditos, sí. Pero bueno, está por verse. Está por ver si vamos a seguir siendo católicos. ¿Vos la ves con Francisco, Argentina, así, sacando una ley por el aborto? Bueno, ya salió Francisco inclusive a decir que estaba en contra de la legalización de la marihuana, inclusive. O sea que hasta, digamos, eso está medio detenido también. Vamos a ver, hasta Bernie ahora me sorprendió, ¿viste? Hace unos días salió a hacer una declaración diciendo que quería... De todas las drogas, dijo Bernie. Sí, de todas las drogas, dijo droga. No sé qué se habrá tomado. No sea chico, tío, de todas las drogas. Claro, andá a saber qué se tomó la mañana, ¿viste? Es médico, ¿viste? Por ahí. Es médico Bernie también. Claro. ¿También? ¿Quién sería el otro? Un médico, ¿viste? Lo que son de carrera ahí. Son milicos, pero porque son profesionales. Sí, sí. El ETN. Sí, por eso los atendió a todos, ¿viste? En Campo de Mayo, cuando los... Claro, claro. Y está haciendo carrera, pero a ver cuánto hay una quieren reprimir a dos manos, están ahí a todo ritmo con ese tema. Bernie está re loco. Está re loco. Bueno, sí. Pero usan también a su favor los medios que siempre están en contra, pero en este caso mano dura, seguridad, represión. Claro, aparte la legalización en su boca, ¿viste? Casi me hace estar en contra. ¿Viste? No sé qué pasa. Confunde, claro, ¿viste? Bueno, hay que ver si llega en algún momento una ley de ese tipo, ¿qué va a pasar, no? Porque, viste que está hablando de que se legalizaría en varios países, pero con semillas de Monsanto. Claro, sí, en Uruguay. Claro, o sea, la legalización puede llevar a la comercialización directa y que todo tenga que pasar por el mercado y el autocultivo, olvídate. Totalmente, ahí no se va a legalizar nadie y va a ser todo por trasca y estaría bueno que sea así también, ¿no? Sí, sí, y sí, eso es, tenemos que apuntar al autocultivo, creo que es. No es porque nosotros fumemos ni nada de eso, ¿no? Pero nosotros vemos que la libertad es libre, ¿no? Estamos de acuerdo. Bueno, acá creo que todos fuman, no sé, Martín. Ah, no sé eso. Digo, los que veo por ahí afuera. Pero porque hay que decir pero una cosa que hemos dicho. Igual. No es relevante. No es relevante. No, pero no. Lo que quería decir es que ya lo hemos dicho en algunos programas, supongo, que. Que la marihuana no es una droga, primero. Que los efectos son desconocidos para quienes no lo probaron y que hay muchas mentiras. Por ejemplo, hay una circulando por ahí de que no sé quién, un personaje conocido del rock, se había inyectado marihuana y por eso había muerto. ¡Qué imbécil! Cosas como esas salen muchas, ¿viste? Eso es probable igual, ¿no? Imagínate inyectarte marihuana. Te puede llegar a provocar la muerte. Sí, yo creo que le pasó. Después el tema de los beneficios para la salud también, ¿no? Para personas con tratamiento contra cáncer, con quimioterapia, para glaucomas, para, bueno, el tema de las hojas que hacen aceite para golpes y torceduras y magullones. Y sí, inclusive el mismo cultivo es sano, ¿viste? El hecho de trabajar la tierra y cómo se llama, y cuidar la planta, ver su evolución, es muy, digamos, muy sano, ¿viste? Yo siento mucho placer ver salir una hoja, ¿no? Ver cómo se convierte en macho. Bueno, una cosa para eruditos, ¿no? Una planta que se convierte en macho. ¿Cómo es eso? Es mágica. Habría que explicar, ¿no? Un poco mejor. Valdrá la pena. Che, Juan, y allá donde está la radio, ¿cómo es la radio, el lugar? ¿Está cerca del mar? Bueno, nosotros, digamos, estamos al contrario, cerca de la ruta. Es decir, estamos cerca del mar, pues 20 cuadras, sí. Imagínate, estamos cerca de todo. Pero la ruta, digamos, vamos a estar a una cuadra de la ruta y a una cuadra de la entrada. La 32, ya son números. Las únicas calles que tienen nombre, tienen nombre de intendente de la dictadura, así que prefiero no nombrar. Conservamos los números. La 32, que es la entrada principal, nosotros vamos a estar de la entrada principal de Santa Teresita, 32 y ruta, a dos cuadras. Vamos a tener una visión ahí, estamos en un primer piso. Es una, digamos, más o menos tendrá 30 metros cuadrados el espacio. Se accede por una escalera y bueno, Recién acabo de subir 4, o sea que. Allá es, ¿y solo funciona la radio o hay experiencia de otro tipo, hay otra gente laburando? No. En el caso de la radio, solamente funciona la radio. La idea funciona solamente la radio porque, digamos, este espacio allá, a diferencia de lo que ocurre acá, sobra. Hay una capacidad, digamos, ocupada de viviendas que, no sé, hay, por ejemplo, en la temporada, si viene 1,000,000 de personas, cuando se van quedamos 50,000. O sea, imagínate que quedan 950,000, incluso para hacer el amor ahí, ¿viste? Los jóvenes se mandan a cualquier casa, o sea, no es como acá que hay necesidad de telos, ese tipo de cosas. Es mucho más libre en ese sentido, hay otra experiencia en el uso del espacio, ¿no? A pesar de que hay constantemente, digamos, búsqueda de apropiación de los espacios públicos, qué sé yo, bueno, hay una resistencia, ¿no es cierto? Nos negamos a que, bueno, que queremos que todo sea de todos, ¿no es cierto? Hay un comportamiento social bastante sano en ese aspecto. ¿El médano está o se...? El médano está siendo consumido, está siendo, lamentablemente, esa zona, digamos, es una región geográficamente que se destaca por la zona, es la zona de los médanos vivos. O sea, originalmente, cuando no había ocupación humana, era una zona de médanos, o sea, medanales, qué sé yo, te hablo de 5 metros, 10 metros de alto, que es médano vivo que se mueve de un lado a otro, o sea, no hay plantas, entonces, por lo tanto, el viento va moviéndolo de un lado para otro. Cuando empezó la construcción de los diferentes pueblos, ya te digo, o sea, preparando una ocupación de 1,000,000, casi 1,500,000 de personas cuando llega la temporada, que van desesperadamente todos para allá, imagínate que de algún lado te querían sacar la arena, entonces que se sacaban la conchilla de la playa, iban con máquinas, pum, viste, y construir viviendas para 2,000,000 de personas, imagínate la depredación que eso significa para ese ecosistema. Y eso transformó a su vez también, digamos, al no haber una planificación, al no haber una planificación urbana, lo que sucedió es que los primeros, ¿no es cierto?, que vieron el negocio inmobiliario, empezaron a construir edificios al borde del mar. Decíamos, bueno, vamos a hacer edificios de 10 pisos en la costanera, ¿viste? Entonces, de repente, Santa Teresita tiene la característica de a las 5 de la tarde no tiene playa. O sea, porque tenés, no tiene sol. Porque no tiene sol. Tenés 25 edificios en la zona de la costanera que te tapan, digamos. No tenés sol a las 5 de la tarde. O sea, cuando el sol cae, ya no lo ves. O sea, increíblemente, ¿no? Cuando uno se va, escapa de la capital y de las zonas urbanas para justamente disfrutar de la naturaleza, te encontrás con que, viste, tenés una cantidad enorme. Pero por ahí nomás te alejás un poquito y ya está, vas a los medos, ¿no? Sí, sí, sí. No, desde ya. Pero incluso, por ejemplo, también el control social ahí funciona de una manera increíble. Por ejemplo, uno decía, bueno, llega la temporada, los pibes van a la playa, arman fogones, cantan, qué sé yo, como estas canciones que se cantaban en la década del 70, que se cantando, el oso, todo ese tipo de cosas, la balsa, etcétera. Bueno, eso ya no existe más. O sea, viste, vos te juntás con 5, prendés un fuego y te caen 5 patrullas, viste, es una cosa de loco. Entonces, viste, ha habido una transformación lamentable en ese sentido, viste. ¿Y eso en la temporada se potencia? La temporada se potencia porque, digamos, vos vas por la calle y te encontrás con remera del servicio penitenciario vigilando las playas. Tenés la prefectura, la gendarmería, tenés la policía federal, la policía provincial, la policía comunal, viste, tenés o sea, los órganos de control social que, viste, se toman vacaciones, digamos, a costilla de nosotros. Entonces, al ser una zona tan pequeña, y que van a controlar su negocio, el negocio del choreo, ¿no? Porque después, viste, se habla de los casos donde la gente se va a la playa y la afanan, sí, claro, le vacían la casa. Bueno, son ellos mismos, viste, que organizan el choreo, porque la verdad, se llevan sus bandas en la temporada que hacen en su agosto, ¿no? Que son los que justamente los que controlan el negocio de la seguridad, de la inseguridad, ¿no es cierto? Pero son todas cosas con las cuales, o sea, a partir de las cuales, digamos, se forma una resistencia. Hay una resistencia de la juventud, ¿no es cierto?, en general, de resistir a eso, ¿viste? Pasa como pasa en otros pueblos, no fui a Santa Teresita, pero a veces como que toman problemáticas que son muy de capital, que se las toman como propias, como vos justo ahora dijiste, de la seguridad, y yo hablo con mi tía que está en un pueblo en Tucumán que que ni tienen llaves, nada, y se preocupa por la seguridad y jamás sí. le robar y viven. ¿Y toman así son o hay otro sí, nivel de conciencia? Claro, no, sí, hay gente que viste que se apropian problemáticas que claro. no existen acá o que van. Tienen una significación acá que en otro lado pierde eso. No, es que en ese sentido lamentablemente se reproduce, eso se reproduce allá también. Por ejemplo, yo nos causa mucha, es muy cómico porque, por ejemplo, con el tema de la seguridad, hace poco se organizó una marcha a la comisaría, ¿viste? Nosotros decíamos, pero loco, ¿qué le van a pedir seguridad, viste? Al lobo, ¿viste? ¿Entendés? ¿Viste? Córtenla un poco, ¿viste? Al contrario, que se vaya a la comisaría, porque es la única forma de frenar la inseguridad, porque, ¿viste? Que exista en la comisaría. Hay más, ya te digo, las organizaciones de ¿cómo se llama? De control social, ¿no es cierto? Estas de seguridad, se reproducen, ¿viste? Las reproducen. Ahora, por ejemplo, la policía comunal, que nosotros ya la tenemos hace rato, y tenés tipos rascándose los huevos todo el día, paseando en el patrullero, ¿viste? Rompiéndote las bolas, porque la verdad es que es lo único que hacen. Digamos, están ahí para rascarse los huevos, porque en un pueblo de 20 cuadras, en pleno invierno, que no hay nadie... Sí, molestar a uno que está fumando... Claro, no, vos estás en una plaza, viste, no sé, estás con una chica conversando, lo que sea, y te cae el chabón, loco, te está mirando de la cámara, te tenés que mover de acá, te dice, vos decís, pero loco, ¿qué te pasa, viste? O sea, ¿cuál es la historia de que vos, viste, cómo es que me están mirando, viste, desde el control central de no sé dónde, viste, no? Me hinché las pelotas, viste... ¿Y ustedes han tenido algún problema cuando quisieron organizar alguna radio abierta o algo de que no hayan podido hacerlo? Justamente, digamos, nuestras acciones tienen que ver con esa resistencia. O sea, nosotros no pedimos permiso para instalar radios abiertas en ningún lado. Por ejemplo, nosotros en la temporada, instalamos tres radios abiertas. Una en Mar de Ajó, en pleno centro de Mar de Ajó, en la peatonal. También planteando esta cuestión de la o sea, una radio antirrepresiva, una ahí, otra en Santa Teresita y la tercera en San Clemente, con pintadas en la calle, con expresiones artísticas, diferentes expresiones, con diferentes compañeros expresándose, viste, cada uno que hiciera lo que quisiera, con una de las cuales condujo, por ejemplo, este compañero con el cual hablaron ustedes la semana pasada, Gustavo, y la verdad es que no, o sea, son formas de resistencia que a nosotros nos interesa reproducir. O sea, la radio, incluso muchas veces la preocupación está de si está en el aire o no está, estamos, la radio está. Nosotros cuando, digamos, hay un evento de este tipo, montamos una radio en la calle, ¿viste? Y vamos ahí y armamos toda una agitación que tratamos de que, para justamente combatir esa cuestión. Y en ese sentido, en general, como la mayoría de nosotros, somos del pueblo, o sea, nosotros nos conocemos todos, a diferencia de por ahí una persona que por ahí llega y no entiende, no conoce, qué sé yo. Nos conocemos todos, nos conocemos, ¿viste? Quién es el milico, quién es el botón, quién es, ¿viste? ¿Entendés? O sea, entonces nosotros estamos, instalamos y planteamos la problemática y planteamos la cuestión, ¿viste? De que así, con un micrófono, ¿cómo se llama? En una peatonal, ¿viste? Diciendo, señor, usted cuando se va a la playa, los que le chorean son la policía. O sea, es una... en ese sentido, digamos, nosotros imponemos esa cultura. Puede sonar duro la imposición, pero en realidad nosotros somos los oprimidos, ¿no es cierto? ¿No hubo represalias con respecto a eso? No, hasta el momento nosotros no hace, mirá, te comento una cosa. Hace más o menos un mes le allanaron en Las Toninas a un compañero, le allanaron la casa. El compañero vive cerca de la ruta, ¿no? Entonces, bueno, cayó un nuevo comisario ahí, ¿viste? Con toda esta cuestión de, vengo a barrer de delincuente Las Toninas, ¿viste? Con todo ese discurso pedorro, ¿no es cierto? Porque Las Toninas está lleno de escucharlo, soy un soldado del pueblo, porque como salen todas las escuelas estas kirchneristas, ¿viste? De policía que están montando en todos lados, el tipo, ¿viste? Claro, cayó con una patota, crearon un cuerpo represivo que se llama GAD, Grupo de Acción Departamental, porque ahora los crean por departamento, crean estos grupos, y los pibes que estudian en esas escuelas de policía los mandan a integrar esos grupos, ¿viste? Y les enseñan cómo empezar pateando puertas, ¿viste? Pateándole la la compañera de este muchacho, una chica que tenía cáncer, viste, entre cuatro tirándolo ahí al comedor, los hijos todos apiñados uno arriba del otro, le rompieron el ojo, iniciamos una campaña inmediatamente, ahí nomás, pim, marcha a la comisaría de Las Toninas, que por suerte no la hicimos porque, bueno, justo llovió ese día y había como 200 canas, así que bueno, menos mal que no fue. Pero seguimos con la campaña y finalmente lo logramos remover al tipo de ahí. El tipo quería hacer ahí la sede del grupo departamental, de acción departamental, este grupo de choque. Y nosotros, movilizándonos, logramos que no se pusiera ahí y logramos removerlo al tipo, se le inició una causa por apremios ilegales. Este mismo comisario era a su vez profesor en la escuela de policía de la localidad de Santa Teresita. Entonces tenemos, en ese sentido tratamos, de ser contundentes en cuanto a la respuesta. O sea, tratamos de no quedarnos e ir a fondo, denuncias públicas, muchos scratches, tratando de movernos en ese sentido. Y la verdad es que hasta el momento no hemos tenido, por lo menos salvo en el caso de este compañero, que lo golpearon y qué sé yo, pero bueno, después logramos removerlo al tipo de la comisaría. ¿Y devolución de la gente, de las personas del pueblo y eso? Y la gente, cuando vos le explicás, ¿no es cierto?, que los tipos vienen a ganarse sus galones, pateando puertas, avasallando, los derechos individuales de las personas, qué sé yo, por ejemplo, porque supuestamente este allanamiento había sido realizado porque había habido una pelea ahí. Uh-huh. Se habían peleado un par de pibes y uno le había mostrado el cuchillo al otro, entonces bueno, eso motivó un allanamiento feroz de parte de un grupo de acción departamental, este tipo no está para combatir alguna cosa más importante, que tiene que ir pateando puertas para por una cierta vecinal. O sea, estamos hablando de un tipo que se está aprovechando del poder que tiene, el pobre poder que tiene, ¿me entendés?, para avasallar los derechos de las personas. Entonces, cuando lo explicás, por lo menos en el caso nuestro, nos da bastante resultado, o sea, no permitir que el discurso que se escucha en los medios constantemente, que te horada el cerebro, que no se reproduzca, tratar de combatirlo, ridiculizarlo, hacer esto que hace Toti cuando habla por radio. Uh-huh. Que me ridiculiza. No, digo bueno. No, pero esto de la formación de las escuelas kirchneristas de policía que comentabas me parece interesante porque no es algo de lo que haya escuchado hablar. Suena como una militancia de la represión o una cosa así, es como... Es una militancia, ¿no?, de la represión, porque vos imaginate que el tipo le demostraba a sus alumnos que integraban este grupo recién, porque vamos a tener en cuenta que, mirá, la problemática de la zona, la cuestión de la ¿cómo se llama?, por lo menos de la zona donde yo vivo, Santa Teresita, los pibes, no tienen un laburo estable, laburan, en este plan Argentina Trabaja, que en todos lados por ahí le pagan 2 lucas 800, 3 lucas, allá les pagan 1.300 mangos, los tienen 3 meses, pim, los echan a la calle, ponen otro grupo de pibes, y no tienen salida laboral, porque el turismo, lamentablemente, no, allá no hay escuela de chef, no hay universidad que promueva de hotelería, realmente es bastante vacío eso. No hay fábrica, no hay nada. Entonces vos de repente llega la temporada y el pibito que no tiene laburo, el pibe joven, 16, 17, 18, 20, 25 años, cuando va a pedir laburo en comercio, le dicen, bueno, yo enero, febrero estoy de laburo, después cierro y no te doy más. Claro. Y por ahí un pibe que tiene 19, 20 años, tiene su primer laburo, espera todo el invierno porque ¿qué hace en el invierno? No tiene laburo. Llega enero, empieza la temporada, es una mierda la temporada, vamos a suponer, y el 15 de enero el patrón le dice, mirá, loco, la temporada es una mierda, no te puedo pagar 5 como te había prometido, te voy a pagar 2.5 y venite 3 veces a la semana, Y lo dejan en banda, y si no te gusta, te rajo, porque sos un inútil, porque encima eso, deprecian, ¿no es cierto?, el valor de del pibe que pone su empeño en trabajar, en que tiene ganas, qué sé yo, y ese pibe, ahora le abren una escuela de policía en Santa Teresita, ¿cierto? Hubo más de 400, 500 inscriptos. para, ¿y cuál es la razón? Porque vos empezás a estudiar en, la, en esa escuela de policía y te pagan 3 lucas 200, te pagan 3.200 mangos. Tenés, como, claro, ¿viste? Entonces, una persona que no tiene laburo, ¿viste? Un pibe que no tiene ninguna oportunidad laboral, le pagan 3 lucas 200, en invierno allá es plata, tenés obra social, etcétera, y a los 8 meses te pagan 8 lucas y media pasás a cobrar, porque te convertís en cana. Claro, o sea, y te formaste bajo un... Durante 8 meses vos cobrás 3.200 mangos, en pleno invierno, y a los 8 meses sos cana, ¿viste? Y te pagan 8 lucas y media. Imagínate, ¿viste? La panacea para, ¿viste? Para un lugar donde no hay laburo, qué sé yo. Entonces, luchar contra esa mentalidad, estos tipos, a esos alumnos que educan, después los forman, los ponen, ¿viste? A patear culos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso forman el grupo de acción departamental, los mandan a, después no saben que los mandan a cualquier lado, ¿viste? Los erradican de la zona, etcétera. Y estos pibes les enseñan, ¿viste? Que vos, digamos, para ser un buen policía tenés que entrar a las patadas a una casa, ¿viste? Todos son delincuentes, porque vos, ¿viste? Tenés que partir una mentalidad paranoica de que, ¿viste? Todos son delincuentes primero y te los tenés que mirar a todos como el orto, ¿viste? Porque, ¿viste? Son todos chorros acá, en este país son todos chorros. Entonces, ¿viste? Ya los crían en esa mentalidad, lamentable. Y bueno, es todo un combate, ¿viste? Para nosotros es muy importante esa batalla. La batalla de denuncia hacia esa forma, ¿no es cierto?, de inclusión social, ¿viste? O sea, no es inclusión, eso es una mierda, ¿no es cierto?, que hay que denunciar y hay que combatir, ¿viste? Uh-huh. Eso nos parece importante, eso es una tarea también. ¿Y hay, por ejemplo, iniciativas de tipo de cooperativas o autogestivas, otra forma de poder trabajar? Mira, lamentablemente la autoorganización es muy pobre allá, es muy embrionaria. Estas son pequeñas iniciativas, Radio Libre, Bachillerato, determinadas iniciativas. Son, digamos, en realidad, embriones, ¿cierto? O sea, la realidad es que hay un atraso muy grande producto de que, bueno, de lo que somos, ¿no es cierto? O sea, yo mencionaba esta cuestión de que de dónde venimos, sí, para comprender lo que somos, ¿no es cierto? O sea, sí, porque, marca. Claro, somos una herencia de la dictadura, no cabe ninguna duda, y la organización social está destinada a hacer eso, ¿viste? A hacer digamos la mierda que ellos proponen, o sea, toda la juventud precarizada, sin laburo, el único laburo ahora cercana, ¿viste? O trabajar por 2 mangos en la municipalidad, si le lames las bolas al intendente, porque viste, o sea, vos trabajás y sos amigo del intendente, si no, no tenés trabajo en la, es lo mismo que sucede por ahí en la municipalidad. Los tipos tienen un manejo clientelar del Estado que, bueno, que sojuzga, ¿viste? Sojuzga y oprime, y esa opresión después, bueno, el cuerpo social no es capaz de reaccionar, o sea, lamentablemente cuesta formar una conciencia que bueno, que cambie esa situación, cuesta. Y las cooperativas estas que hay en la costa en particular, son en general, lo forman los mismos funcionarios, forman sus cooperativas para hacer escuelas, por ejemplo, agarran una obra para hacer una escuela, los tipos forman una cooperativa y tenés los pibes trabajando por 1.300, 1.500, 2.000 mangos haciendo una escuela, ¿viste? ¿Entendés? O barriendo la calle, haciendo el trabajo que por ahí le corresponde a un trabajador municipal, etcétera. Claro. Esa es la situación. Hay que construir la alternativa. Hay que construir la alternativa, la autoorganización popular es la única alternativa. O sea, la autogestión, ¿viste? Inducir otras formas, ¿no es cierto?, de organizarnos socialmente, porque, ¿viste?, si no, terminamos alienados totalmente. ¿Y vamos a escuchar una canción o algo así? Bueno, después te hago la pregunta. Dale. Bueno, antes vamos a decir lo que escuchamos hasta ahora. Escuchamos 3 temas. Uno se llama Villa Eli, el grupo es Villa Elisa, se llama Cuerpos, el tema. El que le siguió fue Sexista, y hizo el tema Te Fuiste. Y después el grupo Sin Semilla, y Ya Llega Mi Flor. Excelente. Toda música libre, provista por Don Manuel. Thank you. son lunar fuera libido animal. Figura gris bajo un cielo de crisálidas. No hay frenesí, ya los peces son felices sin el mar. Puedo sentir que me hago uno con tu dualidad. No hay frenesí, ya los peces son felices sin el mar. Escuchá Radio Zumbí, los lunes de 18 a 20 horas, por Radio Semilla. Frente de Artistas de Borda. Noviembre de 1984. Noviembre 2014. 30 años. Arte. Lucha. Resistencia. Frente de Artistas de Borda. 30 años. No al manicomio. Sí al hospital público. La historia escrita por vencedores. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Aprovechando que están todas las semillas escuchando el programa de la Asamblea, ¿no? Podemos a través de este medio comunicar que el plenario es en la Casa de la Negra. El domingo a las 11, ¿no? Exactamente. Listo, están todos, damos a todos por avisados, no hay que mandar mail, nada. No. Porque tienen que estar escuchando, no pueden no estar escuchando. Sí, después pasamos la dirección. Por privado. Sí, por privado. Bueno, yo voy a aprovechar porque me tengo que ir. Voy a hacer una invitación también a todos los semillas y semillos y a todos los oyentes y oyentas. Viernes 25, o sea, dentro de dos días, olla popular de Troilo y Corrientes. En la calle, Troilo Corrientes, Corrientes a 4600, olla dedicada a las contradicciones, entre paréntesis, del capitalismo. Porque si no, no la sabría, supongo. Y además, una cosa muy especial, vamos a juntar ropa, abrigo, mantas, frazadas, etcétera, para la gente en situación de calle, que los compañeros del Centro de Integración Monteagudo, en la última olla se llevaron un montón de bolsas, y ahora, bueno, ya que fue tan bueno, por ahí volvemos a convocar para pedir más ropa. Y también elementos de higiene y otras cosas que necesita la gente. Bueno, en este caso el del Hogar Monteagudo, que son todos varones que viven en situación de calle, pero ahora están en un lugar. Y bueno, ahí necesitan un montón de cosas porque nadie les provee y muchos tienen, no tienen posibilidad de laburar y demás, ¿no? Entonces nada, para dar una mano, nosotros no creemos mucho en el tema del asistencialismo ni nada de esto, ¿no? Pero está bueno, qué sé yo, entre somos, si tocan a uno, tocan a todos y bueno, eso pasa también con todos, ¿no? La semana pasada los del Monteagudo estaban buscando un lavarropa, necesitaban. Un lavarropa, microondas, varias cositas, sí. Que si alguien... A veces alguno le puede quedar ahí colgado un lavarropa. Sí, seguro, a veces pasa eso, sí, sí, sí. Tanto como heladeras o cosas, ¿no? Así que bueno, viernes 25, 18:30 más o menos nos convocamos en la esquina para armar la olla, que sería ir a buscar los tablones, la olla, el brasero, etcétera. Y después va a haber tres bandas. Como es una olla de contradicciones y nosotros queremos meter siempre contenido, esta vez va a haber muchas bandas. De ritmos varios. De ritmos varios. Va a haber una de rock, que es As de Monos. Una de, bueno, el Rodellón, que hace rap, no sé cuánto, reggae, muffin, no sé cuánto más. Muffin. Sí, le dice de todo, no sé. Yo pregunté ayer, el otro día, qué era lo que hacía y era rap, reggae, muffin, no sé cuánto. Bueno, algo más, dab, y no sé qué otra cosa. Bueno, bien. Digamos que hace rap. Y si queremos... un mezcalito que haces acá. Aportar algo para la olla, ¿qué hay que llevar? Pueden llevar legumbres cocidas, o sea, garbanzos, lentejas, arvejas, porotos, verduras sin cocinar, que esas las cocinamos en la misma olla, arroz blanco, si lo llevan lo cocinamos ahí, si es integral lo pueden llevar hecho, y qué sé yo, condimentos, aceite, pan. Los compañeros de Monteagudo dijeron que van a llevar un bidón de jugo para bien compartir también. Y los que van llegando por ahí, lo que estamos haciendo últimamente, que da bastante resultado, es reciclar de las verdulerías de la zona. Algunos se han dado una vuelta y no sé si sabrán, pero... Con paciencia se no, incluso le pedís, porque hay muchas verdulerías que no pueden vender algunas verduras porque ya están picadas, rotas, una parte fea, no la pueden vender y las tiran. Entonces, en vez de tirarlas, uno se las pide, se abre, se limpian, se cortan y bastante bien con eso, ¿no? Que es una de las opciones que vamos viendo en la ciudad para subsistir, ¿no? Y autogestionar alguna cosa, ¿no? Igual pasamos la alcancía, digamos, si hace falta. Está bien. Bueno, eso, micrófono abierto también. Así que quiera venir a charlar y contarnos de sus contradicciones o de las que ve y que podamos entenderlas y quizás, no sé si hace falta, pero por ahí hay que dejarlas de lado, ¿no? O no, no sé. Pero es un poco lo que queremos. Hay que reconocerla, decir. Yo creo que sí. Hay que reconocerla, asumirla y ver qué se hace, ¿no? Con eso. Claro, porque ponele que es una contradicción que te jode mucho. Por ejemplo, Miguel, que dice en el programa de los lunes. Él dice que sabe que el cigarrillo es una cagada, que es un veneno, que esto, que otro, que todo, y no lo deja, no lo puede dejar. Y esa contradicción que lo está jodiendo de alguna manera. Y bueno, por ahí verlo, ven por qué uno lo hace, ¿no? Las causas o lo que sea, hasta dónde uno puede llegar y después decir, bueno, está bien, hasta acá llegué, ya está. Y así otras cosas, ¿no? Como en el cuerpo social, digamos. Tenemos contradicciones como individuos, pero también como grupos. Uh-huh. Que muchas veces son de la suma de los individuos, pero a veces son porque, quién sabe por qué. Entonces también veámoslo, ¿no? Uh-huh. Que nos impiden a veces seguir, qué sé yo. Nosotros nos planteamos en Semilla qué contradicciones tenemos, pero las tenemos también. Y las hemos visto a lo largo de este tiempo. Sí. Y muchas las hemos superado, de alguna manera. O convivimos con ella, que también es una forma por ahí de seguir. Uh-huh. No lo sé. Juan, ¿contradicciones? Ahí. ¿Cuántas? Sí, tantas. Sí, no, me parece muy muy muy muy valiente eso de asumir las contradicciones, y de discutirlas y visibilizarlas y sentirlas y manifestarlas. Está muy bueno. Yo también me voy despidiendo ya, pero los quiero invitar, ¿no? A este semillero maravilloso que son ustedes y que, bueno, este colectivo que la verdad que es admirable, si bien los conozco a todos, pero bueno, me encantaría conocerlos en algún momento. Y bueno, les hago la invitación de que también en algún momento discutamos estas cuestiones de las contradicciones o de diferentes experiencias, ya en alguna ocasión cuando vayan para la costa, organicen una olla ya, desde Radio Libre, y nosotros ahí ponemos toda la la estructura a disposición para que en algún momento también ustedes puedan manifestar estas contradicciones por aquella zona. Buenísimo. Igual se mezcla un poco porque yo le de la olla, pero la radio es como que también formamos parte de una cosa que viene y va, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, sí, pero podemos ir, ¿no? Claro. No, y si lo, ya lo venimos planeando. Cuando hablamos con Gustavo el otro día, ya dijimos, bueno, ya está. Faltaba que, ¿cómo se llama el chico de la combi? Ay, nunca me sale. Facu. Que Facu dijera, sí, vamos. Y bueno, vaya. ¿Qué están esperando? Sí, sí. Eso, el vehículo es lo único que nos falta después. Claro. Bueno, también existe el dedo. Sí, también, pero como decís que está tan represivo, nos cagan a tiro por ahí. No, pero nosotros los cuidamos. Bueno, Juan, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, la verdad que me sentí muy cómodo y me encanta ver amigos, reconocerlos, la verdad que me siento muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, sos bienvenido cuando quieras volver, y a tus compañeros, compañeras, que se vengan para acá algún día, avisales, deciles que no dejen de pasar por Radio Semilla. Bueno, dale, cómo no. Y ni bien estén al aire, tenemos el duplex. Ahí, a todo ritmo. Bueno, ¿vamos a otro corte entonces? Buenísimo. ¿Echamos música? Ahora, ¿por qué no aprovechamos? Porque ya la gente lo está pidiendo. El final de nuestro radioteatro. Ah, bien. Así que ahora vamos a escuchar el último capítulo de Quilaricocha. Quilaricocha, la maldición de la abundancia. Capítulo 10: La bendición de la Pachamama. Doña Lucy salió en muletas de la posta médica. Ya en su casa y con mejor semblante, recibió la visita de sus vecinos y vecinas, impacientes por saludarla y conversar con ella. ¿Cómo está, doña Lucy? Bien, mi rey. Se le extraña en el pueblo, vecina. Ya estoy mejorcita, gracias a Dios. No saben cómo me alegra ver los vecinos. Y aquí estamos para hablar con usted, doña Lucy. ¿Sí? Usted sigue siendo la presidenta del Frente de Defensa. Sí. Usted sabrá qué hacer ahora. ¿Cómo dice, vecino? Ay, después de todo lo que ha pasado y con la muerte del maestro Nicanor... Pobre Nicanor. Nos hemos quedado un poco desorientados. ¿Qué va a seguir ahora? Ay, vecino, deje a mi Lucy tranquila. Mire que todavía no está muy bien de la pierna. Ya estoy bien, Fermín. Ah. Esta visita es la mejor medicina que me pueden dar. Vea, vecino, yo también ando pensando en eso. Y si convocamos a una gran reunión, sí, que venga todo el mundo. Y así respondemos a esa pregunta, pero todos. Eso, tenemos que estar muy buena idea. El día de la reunión, la sala comunal estaba a reventar. En el centro, sobre la mesa, habían colocado un ramo de flores blancas junto a la foto del maestro Nicanor. No está bien. Compañeros, esta asamblea es por demás importante para Quilaricocha. Claro, por eso. ¿Qué pasará con nuestra comunidad? Para eso nos hemos convocado. Y está con nosotros doña Lucy, presidenta del Frente de Defensa. ¡Bravo! ¡Bienvenida, doña Lucy! ¡Y que viva el Frente de Defensa! ¡Que viva! Pues yo le doy gracias a Dios por estar viva y aquí con ustedes. ¡Bravo! Compañeras, compañeros, sabemos que el gobierno ha suspendido las actividades de la GRIN. Oigan bien la palabrita: suspendido. ¿Pero hasta cuándo? Nos vamos a quedar con los brazos cruzados hasta que aparezcan otra vez. No. Yo creo, doña Lucy, que debemos aprovechar este tiempo y pensar cómo queremos organizarnos en la comunidad para que todos vivamos bien. ¿Qué les parece? Sí, me parece bien. Digo lo mismo que la compañera. Quilaricocha tiene oro debajo de la tierra, pero su principal riqueza está arriba. ¡Somos nosotros! ¿Acaso no sabemos vivir de nuestro trabajo? La vecina ha propuesto pensar en un plan para vivir mejor en esta comunidad. ¿Están de acuerdo, vecinos? ¡Pero no! ¡Gracias! Un momento. Ha llegado el alcalde. Un momento, me permiten la palabra, por favor. Señor alcalde, usted por aquí. Disculpen la interrupción. Doña Lucy, vecinos, vecinas, quiero hablar con ustedes. Bueno, la palabra no se le niega a nadie, señor alcalde. Yo he venido... Bueno, yo quiero pedirles perdón por todo lo que ha pasado. Sí, ya sé que es difícil creerme, pero les juro que yo ni siquiera imaginaba lo que iba a suceder. Ellos, los de la empresa, me hablaron sobre el desarrollo de Quillaricocha, de los recursos que entrarían para la obra pública. Ya que estamos hablando a calzón quitado, díganos, señor alcalde, ¿usted se comprometió con la Green? Pues me avergüenza admitirlo, pero sí, la empresa me dio una importante participación económica. La asamblea quedó en silencio. El alcalde, con los ojos bajos, sacó delante de todos un fajo de billetes. Este dinero pertenece a la comunidad. Es de ustedes. Nos va a entregar la plata. Y se lo agradecemos, porque no es fácil reconocer las metidas de pata, sobre todo cuando trajeron tanta desgracia. ¿Qué diría el maestro Nicanor? Con la grandeza de su corazón, le abriría los brazos, señor alcalde. ¡Bravo! Pero eso sí, nosotros estaremos vigilantes. Muy vigilantes, señor alcalde. Gracias, gracias. Puede quedarse con nosotros y ayudarnos a pensar. ¿En qué estábamos? Continuemos con la reunión. Podemos proponer todo lo que deseamos para Quillaricocha y vamos tomando nota. Eso. Yo, doña Lucy. Diga, vecina, diga. Propongo que nadie toque nuestra laguna ni las tierras comunitarias. Ahí vamos a seguir sembrando papas, quinoa, kiwicha, productos orgánicos, pues. Así se habla. Nosotras somos un grupo de mujeres y cultivamos plantas medicinales. Vamos a invitar a otras vecinas para formar una cooperativa. ¿Qué dicen? Puede ser también. Otra cosa. ¿Y si nos unimos los que tenemos ganado, por ejemplo, para hacer una buena industria de leche y quesos? ¡Ay, rico, sí! Señor alcalde, usted también tiene unas vaquitas, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Hasta una pequeña hidroeléctrica podríamos hacer aprovechando que tenemos un río que baja desde el cerro. ¿Ah? Así tendríamos electricidad barata. ¡Buena idea! ¡Nos beneficia mucho! ¡Esperen un momento! ¡Vecinos! A ver. ¿Por qué desperdiciar el oro que también tenemos? ¿Por qué no sacarlo nosotros mismos? ¡Ay, no sé! Y a mí no me da mucha cosa. Es cierto que a las transnacionales no las controla ni Dios. Que cambian leyes, que sobornan políticos, no pagan impuestos, hacen lo que se les da la gana. No hay quien les ponga cascabel a esos gatos. A esos tigres, querrás decir. Sí, a esos tigres. Con esa gente no se puede, pero... ¿Qué les parece la minería artesanal? A ver. Espera. Yo vengo de Tambo Rojo, y ahí hay minería artesanal. Pero la minería artesanal necesita de leyes muy claras para que no se vuelva también destructora del ambiente y explotadora de trabajadores. Tiene razón. Si van a meterse en eso, piénsenlo dos veces. Doña Lucy, ¿y por qué no pensamos en ecoturismo comunitario? Tenemos unos paisajes maravillosos en Quillaricocha. Podemos recibir a turistas para caminatas, para excursiones en la laguna. Eso les gusta a los extranjeros. Compañeros, escuchen. Dicen que en Costa Rica pararon una mina de oro que querían abrir. Mira. ¿Y saben qué? Se ha declarado un país ecológico y viven del turismo y les va súper bien. Eso deberíamos hacer nosotros. No nos olvidemos de criar truchas también. La pesca deportiva es para el turismo. Sí, buena idea. ¡Ay! Una radio, doña Lucy. Anote ahí una emisora, porque esa radio Éxitos no sirve ni para sonar el himno nacional. Sí, la verdad no sirve para nada eso. Escuchen, una radio comunitaria. Vean, mi hijo tiene un amigo que sabe fabricar esos aparatos, esas antenas. ¿Se imaginan a todas nosotras hablando en nuestra propia radio? Eso. Muy ¡Muy buenas ideas! Me parece estar soñando. ¡Que suenen esos aplausos! ¡Bravo! Tenemos ya varias propuestas concretas para nuestro plan. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, doña Lucy. Diga, vecina. Aquí nos falta algo. ¿Cómo que nos falta algo? ¿Qué será? ¿Qué es? Algo para conjurar la maldición. Para librarnos de la maldición. A ver, ¿qué será? A ver, ¿de qué está hablando usted? Yo en estos días, en medio de tanta tristeza, me preguntaba, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Qué pecado cometimos? Y descubrí que la causa es nuestra riqueza. Es el oro de la montaña, el oro de la laguna que desató la ambición de esas empresas. La maldición de la abundancia. Nuestros países no son pobres, no. Los han empobrecido robándoles las muchas riquezas que tenían. ¿Y qué propone, vecina, para sacarnos de encima esta maldición? Vamos a la laguna. Subamos a celebrar a la Madre Tierra. ¡A la Pachamama! A darle gracias por abrirnos los ojos para ver el peligro. Por darnos una nueva oportunidad. ¡Una nueva vida! ¡Vamos, vecina! ¡Vamos! Ya estaba oscureciendo cuando los hombres y mujeres de Quillaricocha subieron a la laguna redonda y azul que da nombre al pueblo. Quillaricocha, resplandor de luna. ¡Vamos, compañeros, vamos! ¡No se quede atrás, compañera, vamos! ¡Vamos! Iban todos, grandes y pequeños, quienes votaron no a la mina y también quienes votaron sí, porque el dolor los había acercado, porque la esperanza los había reunido. Rodearon la laguna, cantaron y bailaron hasta llegada la noche. El maestro Nicanor celebraba también en sus corazones. De pronto, en el horizonte, una inmensa luna brilló en el cielo limpio de nubes. Y las mujeres y los hombres de Quillaricocha sintieron que ya no había maldición, que estaban bendecidos por la Madre Tierra. Los que conocen la zona dicen que nunca más vieron aparecer una empresa minera por aquellas tierras. Quillaricocha, la maldición de la abundancia. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Ay, uy, estamos al aire. ¿Qué decís? No vi que había que callarse. No nos avisó, estábamos charlando, no nos avisó. Vi el dedito ese encima de la boca, a ver. Pará. La violencia. No la violencia, después la violencia en Radio Jacinto. Semilla. Después de un final tan alentador de, claro, de nuestro radioteatro, vos venís con eso. Muy fuerte. ¿Terminó? Terminó. Un aplauso, a ver, unos aplausos ahí. Claro. Emoción. El fin de la para esta historia que nos estuvo acompañando en los últimos 10 programas de Flor de Semilla, que pudimos tener este material gracias a la página de Radialistas. apasionados y apasionadas. Sí. Ahí pueden encontrar para los que se perdieron algún capítulo y quieren quieren repasar. No creo que difícil, pero siempre hay algún ahí descuidado que se le pudo haber pasado algún capítulo, así que ahí o pueden escuchar encontrar Fatality Show también, que lo vamos a repetir. Ah, mirá qué bueno, sí, porque se habló de picos de rating muy altos. Sí, van a repetir de Villaricocha. Sí, sí. Sí, es como Casados con Hijos, sí. ¿Viste? Que lo pasan. Van en cualquier horario, en cualquier. Tal cual. Bueno, Villaricocha en el mundo de la radio sería como, claro, o el Chavo. O el Chavo. Claro. Pero bueno, muy contentos y contentas porque finalmente se terminó esta maldición de la que. De la abundancia. Sí, sí. Nos deja un lindo mensaje que estaría. Un triunfo de la unión, ¿no? Sí, sí, de todo el pueblo que pudo vencer al gran mal. Estaría bueno que podamos hacer un cierre un poquitito más profundo de todo lo que fue esto, de cómo nos acompañó en estos programas. Hoy estamos medio cortos de tiempo, así que vamos a dejarlo para el próximo programa. Charlar un poquito de esto. Sí. Pero bueno. ¿Empieza otro la semana que viene? No. Todavía no tenemos. Puede ser, pero. Pensado. Claro, puede ser. ¿Puedo recomendar algún radioescucha? Claro, ¿por qué no? Sí. Sí, además va a dejar un hueco difícil de llenar. Sí. Quilaricocha. Así que sí. Si hay algún material ahí que alguien quiera compartir en ese espacio. O alguna historia para ser contada en varios programas, estaría bueno que se sume. Claro que sí, puede decir por el Facebook, por el mail. Claro, puede ser por el Facebook, a la página de Facebook que tenemos de la radio, Radio Semilla. Ponen me gusta y nos pueden mandar todos los mensajes que quieran. Si no pones me gusta, ¿se puede escribir igual? O Te lo o dejo sea, solo para que lo averigües. Que a mí me gusta, yo voy a poder escribir. Pero yo pregunto si a alguno por ahí no le gusta tanto, pero quiere recomendar de todas formas algo. Bueno, si no por ahí no le gusta Radio Semilla, pero le gusta el programa. O quizá no tiene Facebook. También. ¿Y ahí qué podría hacer? Usar el Facebook, mandar un mail de un amigo. También usar el Facebook de un amigo. Pero bueno, capaz no tiene ningún amigo con Facebook. Nos puede mandar un mail a contacto. Y que se haga un Facebook, así tiene amigos. Claro. Eso también, le damos esos dos consejos. Uno es ese, pero hasta que se haga el Facebook nos puede escribir un mail. A contacto@radiosemilla.com.ar. Exacto. o venir personalmente también. Puede acercarse a la radio mucho. Estamos mucho mejor, en IMPA, ¿no? En el cuarto piso, por la escalera a la izquierda, en Kerán 10 4290, ¿no? Así es, entre Rawson y Pringles. Perfecto. La próxima les decimos ya los colectivos que los dejan, subte, todo, sí. Como para que. Pero por ahora le pueden preguntar a alguien, ¿no? O buscarlo en algún lado. Laburen un poco también. Claro, tampoco todo tan fácil. Pero bueno, por ahí si vienen el sábado al museo de IMPA, bueno, preguntan. ¿Este sábado dónde el museo? Está la radio? Sí. Abre nuevamente a sus eso puertas. Bien. A ver, contanos un poco más. Bueno, se llama Memorias Colectivas desde la Perspectiva de la Clase Trabajadora. El Museo de IMPA, bueno, tuvimos la oportunidad de que nos visite Margarita hace unos programas atrás. Podríamos quizás en algún momento retomar la comunicación con ella. Pero bueno, lo que propone el equipo del Museo de IMPA es una puesta en escena de las memorias colectivas de la clase obrera en una metalúrgica autogestionada que es IMPA, donde claro. Estamos, ¿no? Ajá. Y ellas lo nombran como el único museo vivo, abierto a la comunidad y que gestiona emprendimientos educativos, culturales, de comunicación alternativa y salud comunitaria. Así que bueno, si quieren enterarse un poco sobre la historia de IMPA como fábrica y como espacio donde confluyen otros espacios, sí. Como decíamos, educativos, de salud. Historia y también actualidad, la vida actual de IMPA. Acérquense el sábado 26. Y están planificando tener una apertura mensual, así que ya iremos contando cuáles van a ser las siguientes aperturas. Esta es la del mes de julio. Y bueno, en breve ya también se vuelve la noche de los museos. Es verdad. En un par de meses tenemos otra vez la noche de los museos acá, así que vénganse el sábado de la tarde, tipo después de las 2. Perfecto. Va a estar abierto ahí, IMPA, estaremos para los curiosos y las curiosas. ¿Qué fue eso? Eso fue una señal. Un gong. ¿Qué? Se terminó. ¿Nos estás cortando? En la antigua Argentina. Perdón, pero hay algo muy importante para anunciar también. Bueno, a ver, las espero entonces. Mañana 24 es la Jornada Nacional contra la Criminalización de la Protesta. ¿Nos dejás comentar? Sí. A pesar de que el operador no quiera difundir esta información. ¿Quién dijo eso? Nosotros vamos a convocarlos a marchar desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo a las 16:30 horas. Con las consignas, basta de represión, no a la criminalización de la protesta, ni ajuste ni represión. Esto lo convoca el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Así que bueno, mañana 4:30. Listo, queda agendado. ¿Qué más? Bueno, y por último, si el operador nos permite. Sí, si nos permite. Sí. También queremos difundir el encuentro que organiza la Red de Medios Alternativos, de la cual formamos parte, un encuentro de comunicación popular, alternativa y comunitaria que se viene haciendo hace 10 años, ya es el 11º encuentro, se dice así. Así es, perfecto. Esta vez en La Rioja. Va a ser ¿En La Rioja y Estados Unidos? No. En la esquina de... En la provincia. En la provincia. Un poquitito más lejos. Un poquitito más lejos. En la provincia de La Rioja. Zarpada. Buenísimo, más lindo paisaje me parece que el otro, ¿no? Qué bello el afiche. Sí, hermoso. ¿Quién lo habrá hecho? Bueno, es el 16 y 17 de agosto, así que váyanse agendando esto porque parece que pareciera que falta mucho, pero ya se nos viene la fecha encima, hay que organizar el viaje, queda un poquito lejos para algunos, así que va a haber un montón de cosas, mesas, paneles, talleres de debate, ferias de medios. Así que si forman parte de algún medio que quiere participar o bien les interesa, tienen curiosidad por saber un poco más de los medios comunitarios, alternativos y populares, pueden sumarse a este encuentro que va a estar muy bueno. Cualquier informe para tener... información sobre el encuentro pueden escribir a una casilla de la red que es 11 encuentro@rnma.org.ar. Si no, en la página de la red ya hay un montón de información, así que pueden chusmear ahí en rnma.org.ar. bien. Y fantástico. Por Facebook también, está el Facebook de la red, que lo pueden buscar como Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí vamos a ir publicando toda la información del encuentro. Buenísimo. Fabulous. Genial. Bueno, ¿listo? Sí. Qué lástima que no habló tanto acá el compañerito que tengo a mi izquierda. Sí, qué lástima que no habló tanto. Nos quedamos un rato más, no hay problema. Nos quedamos un poquito más. Nos quedamos hasta la 1:30. Además, miércoles. Bueno, podría pasar al estudio, ya que se está por ahí andando. Se está fumando un pucho, por eso no habló casi nada. Pero bueno, igual una lástima. Igual están las puertas siempre abiertas acá para cuando quiera volver. Hoy estaba por ahí un poco tímido, se quedó ahí dándole aliento al operador. Pero bueno, sí, lo esperamos. ¿Por qué no el miércoles que viene? ¿Podría ser? Podría ser. ¿No? Podría ser. ¿Qué más? El operador quiere terminar el programa, no sé si... Basta. Si se... Bueno, se intuye ese espíritu. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que habría que hacer, no? Sí. Bueno, subí la cortina si te animás. Perdón, esperamos en el plenario en lo de La Negra el domingo a las 11, nos vemos ahí. Bueno, con eso nos despedimos, ¿no? Sí. Bueno, hasta el miércoles que viene y hasta mañana los que sintonicen la radio. Sintonicen. Bueno, ¿está bien? Sí. Prontito. Sintonicen. No sé. Tipé en radiosemilla.com.ar. Adiós. Chau, entonces. Vemos. Chau. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad.